Yeah. Hola, ¿qué tal? Discúlpame, es un poco tarde ya, pero te quería yo hablar y no he perdido la oportunidad, de saber que el tiempo no ha hecho nada malo en ti y rico volver a bailar, de saber si extrañas esas rumbas junto a mí. Por eso me atreví a llamar. Hoy yo quisiera verla y bailar bien pegadita a usted. Quiero tenerla porque solita es que la quiero ver. Y bailar bien pegadita a usted. Quiero tenerla porque solita es que la quiero ver. Bailar bien pegadito a usted, porque solita es que la quiero ver. Tumba la casa. Si tú te has ido con Cyro, mamá, tumba la casa. Porque me estás robando el show, mamá, tumba la casa. Porque yo sé que tengo flow, homito, mi flow y que falta. Así perdidito estoy yo, así perdidito estoy yo. A la orilla en la playa, bailando en la arena. Así perdidito estoy yo. Así perdidito soy yo, así perdidito soy yo. A la orilla en la playa, bailando en la arena. Así perdidito soy yo. Hoy yo quisiera verla y bailar bien pegadito a usted. Quiero tenerla porque solita es que la quiero ver. Pegadita a usted, porque solita es que la quiero ver. Hola, ¿qué tal? Discúlpame, es un poco tarde ya, pero te quería yo hablar y no he perdido la oportunidad.